Por eso aprobamos la Ley de los Derechos y Deberes de los Pacientes, iniciativa que había sido presentada por el expresidente Lagos, y creamos un bono por el buen trato a los pacientes, porque queremos construir una cultura de cariño, cuidado y respeto por nuestros enfermos. Por eso nos esforzamos tanto por terminar con las listas de espera de enfermedades auge que afectaban a más de 300.000 chilenos cuando asumimos el gobierno. Por eso estamos trabajando tan duro para terminar con las esperas excesivas de enfermedades no auge, cuya meta es junio de este año. Ya hemos reducido de 90.000 el 2009 a 8.300 en la actualidad esas esperas. Por eso aumentamos de 69 a 80 las enfermedades cubiertas por las garantías auge, incluyendo enfermedades tan recurrentes y dolorosas como los trastornos bipolares, el lupus sistémico, el cáncer de colon, el cáncer de ovarios, el cáncer de huesos, el cáncer de vejiga y el hipertiroidismo. Y hasta hoy, los tratamientos dentales están cubiertos por las garantías auge solo para los niños de 6 años. Hoy quiero hacer un importante anuncio en materia de salud dental. En las próximas semanas implementaremos la libre elección con bonificación del 40% por parte del Estado para niños beneficiarios mayores de 12 años y menores de 18 en los grupos B, C y D del FONASA para tratamiento de obturaciones y endodoncia dental, y aumentaremos en 300 los dentistas con especialización atendiendo nuestra red pública, dando así un gran paso adelante para aliviar el grave problema dental que afecta a nuestra población.